porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Y continuamos con la radionovela Oso Salvaje. No te vayas, Miguel Antonio Armando de la Paz y Peña. No te atrevas a cruzar esa puerta y dejarme acá abandonado. No insistas, Jorge Adolfo Ángel Cruz Martínez. Tengo que irme, la situación me obliga a ir. ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Eres la sal de mi comida, la gasolina de mi coche, el papel de mi baño. ¡Basta! ¡Basta! Somos adultos. Estoy harto de repetirme y que me veas solamente como un objeto vil, tu esclavo sexual incondicional. No, Jorge Adolfo. Tengo que ir. Tengo necesidades. ¿Pero por qué? Lo que tienes acá no te basta. Tienes tus charritos, te compré tu teleguía, hasta tu libro vaquero. Dime qué te falta, qué quieres. Que me dejes ir. Aparte es algo que también tú necesitas. Nos hacen falta las caguamas para escuchar La Chaqueta. Está bien, amor. Anda. Pero piensa en mí mientras no estés aquí. ¡Shh! ¡Cállense! ¡Ya va a empezar! Pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Hola, ¿qué tal, osos? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Kensu Panda y esto es La Chaqueta en su primera emisión en vivo. Nuestra cuarta emisión como podcast La Chaqueta. ¡Nervios, nervios! Bueno, la primera como en vivo. La verdad es que sí, estoy muy nervioso. A ver qué tal sale todo. Esperamos que salga así de fábula para que todos ustedes estén muy contentos y disfruten de esta chaqueta. Y si no les gusta, se joden. Antes de, bueno, de empezar, voy a presentar a mis compañeros. Y el día de hoy igual tenemos un invitado. De mi lado derecho tengo a mi compañero Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos aquí? Me estoy cagando de nervios. Esta madre es la primera vez que la sacamos en vivo. Pero pues yo creo que va a estar poca madre. Ya estamos desde hace rato como poniéndonos acá en sintonía, bailando, porque si no, de otra manera no sale. Bueno, y de mi lado izquierdo tengo a Javo. Hola, chamacos, ¿cómo están? Esa es nuestra primera emisión en vivo, tenemos nervios hasta en las uñas, pero espero que todo salga de maravilla para que ustedes se diviertan con nosotros. Recuerden, estamos en el chat, envíennos sus comentarios, participen con nosotros, nos la vamos a pasar a Bombiux la tarde de hoy. Así es, pues nos pueden enviar sus comentarios mediante el chat que aparece en la página de lachaqueta.listentomyradio.com y también nos pueden enviar comentarios desde la página de Midver, que es www.midver.com.mx. Ahí los vamos a estar leyendo mediante vamos empezando el programa. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él viene directamente de la ciudad del Faisán, o sea, es un local. La verdad nos da mucho gusto tenerlo acá. Él es Dante. Hola, Dante, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí y esperemos que nos lo pasemos súper bien en esta emisión en vivo, ¿eh? Y nos estamos muriendo así, ya sabes, muriendo de los nervios. Yo estoy esperando que no se vaya a caer la conexión, cosa que no va a pasar, van a ver. Y pues bueno, Dante, cuéntanos un poquito más de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 29 años, mi nombre es Dante Libonati, estudié comunicaciones y me dedico ahorita a vender coches y a hacer negocios. Órale, pues muy bien. Vamos a hacerte las dos preguntas reglamentarias que le hacemos a todos nuestros invitados aquí en La Chaqueta. Primero que nada, ¿cómo es tu chaqueta física? Bueno, mi chaqueta física es muy, muy privada. La verdad sí me gusta, como creo que a todos nos gusta. Pero me gusta, sí, ya sabes, apagar las luces, hasta prender unas velas. Muy, muy íntimo. Qué rico, así con el olorcito y todo, sí. Muy bien. No, de las velas, digo. Las velas. Claro. Sí. ¿Y tu chaqueta mental cómo es? Bueno, mi chaqueta mental es muy diferente. Me gusta hacerlo ya, ¿sabes? Al aire libre, me gusta disfrutar de las cosas, me gusta llevar todo al límite. Órale, ¿cómo es que te animaste para venir acá al podcast? Sobre todo este podcast en vivo, ¿no? Que es todo un reto, es así como que sentirte que te están oyendo en este momento, que te empiezan a dejar comentarios. Sí, la verdad, nervioso hasta no más estar aquí, pero la verdad, estando con ustedes se la pasa uno padrísimo. Y pues me animé porque dije, bueno, me da ganas de hacerlo, digo, siempre he querido hacer este tipo de cosas y hoy que me invitan, pues, Pues acepté y me la estoy pasando súper bien. Querías triunfar internacionalmente, yo te sé. Yo esas sé, mañas. Quería el estrellato, ya sabes. Así es, y bueno, vamos a mandar unos pequeños saluditos que ya tenemos acá. Le mando un saludo a Valis G8, que nos escucha desde la Ciudad de México. A Majo, que nos está escuchando desde aquí, desde la Ciudad de Yucatán. Dice que los dotes de escritor de Alvarito, y no, ahí sí voy a reclamar. Yo fui el que se aventó este sketch. ¿Qué les pareció el sketch? ¿Les gustó? Sí. Voy a ver, vale, si voy a seguir escribiendo ahí, ya sabemos, sí, cositas bien, de comedia, vale. A ver qué tal sale. Y pues bueno, a ver, Javo, cuéntanos, ¿cómo te fue esta semana? Esta semana estuvo genial, genial, genial, genial, como nunca. He salido con gente maravillosa últimamente, retomando amistades antiguas. Pues ya sabes, pasándola bien con nuevas amistades, amigos osos igual. Hombre en puerta, hombre en puerta. Hombre del amor. Hombre en puerta, hay por allá un Twinkie que me está guiñando el ojo. Y pues uno se deja querer, ¿y qué va a hacer? Ni modo. Oye, eso de guiñar el ojo es de lo que vamos a hablar hoy. ¿De ese ojo te refieres? De esos ojos. Confiésalo, confiésalo. No ha pasado nada. Yo mis relaciones primero las formalizo y después hago cochinadas. Muy bien, muy bien. Estás siguiendo los consejos que nos dieron en alguna ocasión en uno de los programas. En uno de los programas, el de relaciones, que ya duraron mucho. Y pues bueno, Chango, ¿cómo fue tu semana? Pues estuvo cansada, trabajo, pero estuvo muy padre, la verdad. Pues en los preparativos de este podcast, ¿no? De la versión en vivo, hemos estado pues preparando el sketchito, ensayándolo. Tuve ensayo, así que ves, ¿no? Pues realmente todo muy padre, ¿no? Y todavía como que sigo con el feeling de la fiesta, de la última fiesta que tuvimos. Sigo animado, así espero que ya vengan los próximos eventos del Midver. Y pues sí, creo que lo bonito que me pasó esta semana es que hablando de... Para la gente que nos escucha del Twitter, tengo ahí a mi hermanita Carmen María, otra María, que pues salí con ella a hacer un tallercito y pues la verdad fue así como que la cerecita de la semana, porque siempre me hace muy feliz escribir con ella. Oye, hablando de hermanas, está tu hermana también escuchando, le mandamos un abrazo y un besote a Flor. Ay, hola hermanita, espero que haya seguido mi consejo y no esté escuchando mi sobrinita por allá, porque el tema de hoy va a estar muy fuerte y como tenemos gente acá muy, pero muy puerca, seguramente va a decir cochinadas sobre la teoría. ¡Yeah, viven las cochinadas! ¡Bravo! Pues bueno, sí, nada más les recuerdo, tenemos como un minuto de desfase en lo que estamos grabando con lo que nos están escuchando ustedes. Entonces, bueno, si de repente ven que no le estamos así contestando el comentario al momento, les pedimos un poquito de paciencia. Sí, no sean necios, esperen. Así es. Oigan, yo le quiero mandar un saludo a Rosa, una de nuestras amigas que nos escucha en Playa del Carmen. A Holic, que está emocionado porque está escuchando por fin la chaqueta en vivo. Fue uno de los chavos con los que salí durante esa semana y estaba como muy emocionado y cosas por el estilo. Dante, ¿quieres mandar saludos? Sí, quiero mandar un saludo a mi amigo Néstor, que nos está escuchando, que de seguro está pendiente de este programa porque se trata de pasivos y... Pues un saludo para él. ¿Y a ti cómo te fue, Panda? Pues a mí me fue muy bien, fue una semana un poquito pesada en el trabajo, pero pues nada que no se pueda hacer. Y el día de hoy, aparte de nervioso, me encuentro un poquito adolorido. ¿Por qué? Pues fíjate que el día de hoy, ahora sí les voy a dar así como una premisa de algo que va a suceder en Mérida, que todos ustedes deben de estar así súper informados si les gusta el teatro y sobre todo el teatro musical. Pues estoy empezando en un montaje de teatro musical de la obra, no les voy a decir el nombre, porque todavía no puedo decirles el nombre, sin embargo les voy a decir que es de una chica que es gordita de los años 60. Entonces muchos de ustedes tienen algo que ver con un fijador, ya saben. ¿Un fijador para el cabello? Así es, un fijador para el cabello. Me suena. Suena como a Broadway. Así es. Suena como una película de John Travolta. Suena como, ¿no?, a Good Morning Baltimore. Suena como que eso le dio en la madre a la capa del solo. ¡Bravo! Ah, de hecho, sí. No, pero pues la verdad, o sea, muy padre. El proyecto va a estar muy chido. A todos ustedes que les gusta el teatro musical y que tienen ganas de actuar, va a haber un casting. Toda esta información se las dejo súper al aire. Bonita, porque no tengo permitido todavía decirles bien cuándo van a hacer los castings y el nombre de la obra. Pero espérenla, la verdad, hoy estuvimos practicando coreografía de una de las canciones y terminé agotado, pero de ese agotamiento que disfrutas, que te gusta, que está muy chido. Y pues bueno, como después de coger. Ándale, algo así. De hecho, a eso se parece el estar en el musical. Sí, sí, es como un orgasmo constante. Cada que logras una cosa es como un orgasmo. Ay, me está diciendo Carlos Madera que le mande un saludo. Un saludo, hermanito. Besos. Salud, ay, Carlitos. Sí, un saludote, Carlos. Y a ti que te gusta el teatro musical, por favor, ponte en contacto conmigo para que veamos qué onda. Después del programa, porfa, no, porque ahorita no puedo contestar. Llamamos tu nada. Fleco. Ay, tú que apagaste. Sí, oigan, y otra cosa. Apaguen sus celulares. No reciban mensajes ni llamadas de nadie. Durante el tiempo que estemos grabando. No, eso es para nosotros. Ustedes pueden dejar sus teléfonos encendidos. Pues sí, nada más contestan rápido. Les dicen, estoy oyendo la chaqueta y cuelgan. Porque la verdad, esto de que esté en vivo es toda una historia, ¿no? Y bueno, aprovechando, le voy a mandar un saludo a Yuval. Que bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y un saludo igual muy especial a Irving, que está conmigo igual en el montaje. Así es, señores, hay osos que están en la página, que están en este musical. Así que si ustedes quieren... Ay, pónganse las pilas, yo les voy a estar anunciando cuándo va a ser la obra, más bien el casting. Y si no, para que nos vayan a ver, nos vayan a echar porras y nos la pasemos padrísimo. Y pues bueno, ¿qué onda? ¿Qué más nos quieren decir? ¿Algún saludo? ¿Algún comentario que tengamos en los chats? Yo quería preguntarle a Dante, ¿cómo te defines en todo ese rollo de la clasificación de los osos? Porque yo, según te veo, puedo decir que tú eres nutria. Un chubi. Un chaser. Jamás que seas un chaser. Pícate. Te sobran como, no sé, como unos 30 kilos para ser chaser. Así me siento. Anúnciate, igual te sale hombro ahorita. Oye, sí es cierto, Dante, eres soltero, casado, no crees en el amor, cuéntanos. Bueno, primero me considero, creo que un chubi y medio oso, porque sí estoy medio peludín, ya saben. Medio peludín, así bien. Y sí estoy casado. Con el alcohol, con las drogas, con el sexo, el trabajo. ¿Con qué más estás casado? No, sí estoy casado. Hace mucho tiempo. Tengo una relación ya de casi 10 años. Sí, casi nadie lo sabe, pero los que me conocen sí saben. Pero mantengo como mi relación muy, muy aparte. Me gusta salir, no combinar mis amigos externos con mi pareja, porque pues luego hay muchos problemas. Porque luego vienen las amigas enredosas. Que me quieren bajar a mi hombre. Oiga, yo le quiero mandar, igual nos manda un saludo Pander y dice que pues vamos muy bien y le agradecemos. Está este pobre desde hace media hora tratando de escucharnos. No, Pander, apenas ahorita. El enano en la página del enano 07, él adivinó. ¿Cuál es el musical en el que estás trabajando ahorita? ¡Wow! Así que tenemos un premio. Su premio es ser feliz a partir de ese momento. Javo, te voy a hacer así como que la extensiva de la invitación de Yuval. Así te voy a comprometer en línea para que... ¿Quieres formar parte de toda la producción de este musical? Está bien, acepto ya. Ay, no le costó nadita de trabajo. Pero pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Escuchen nuestras campañas, nuestros comerciales. Y pues bueno, para esta primera canción yo les voy a hablar de la canción de la cual voy a presentar. Dice así: bajo la batuta de Pau Donés, en el año de 1996 nace Jarabe de Palo, tras un viaje a Cuba donde llega la inspiración para escribir La Flaca, la cual se vuelve un éxito y la cual se vuelve el éxito del verano durante el 2007. Producen varios discos como Depende, De Vuelta y Vuelta, Un Metro Cuadrado y Adelantando. Lanza el 1 de marzo del 2009 su disco Orquesta Reciclando, que es un libro disco donde ustedes pueden checar toda la producción y toda la, bueno, todo cómo se hizo el disco. Y bueno, han pasado los años y se dice que La Flaca aún espera por su amado en La Habana, que aún mueve sus caderas al ritmo caribeño y brinda con ron mientras espera la promesa de volver, esperando que su corazón sea el que lo haga regresar. Señores, osos y los demás que nos están escuchando, esta es mi canción favorita, Jarabe de Palo, La Flaca, versión 2009. ¿Sí? Bueno, hola, habla Noel. ¿Qué onda, cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao.